Distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión del Puente, programa 201. Vamos a seguir hablando y festejando en estas primeras 200 emisiones de El Puente y vamos a hablar un poco de cumbia. Así que saludamos a todas las radios que nos transmiten alrededor del país, a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la UNER, a La Riachuelo de Villa Jardín, FM La Milagrosa, FM Tincunacu, Radio Activa, entre otras radios que nos transmiten. Y saluda, Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Aquí estamos preparados para empezar otro puente en esta semana de festejos. Estamos celebrando nuestros primeros 200 programas, hoy el 201, con música. También desde la facultad se estudia este género musical. Así que vamos a comenzar la entrevista con la doctora Malvina Silva, quien es nuestra invitada del día de hoy. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Vamos a escuchar un poquito de música clásica, Pablo. ¿Querés un clásico? ¡Exactamente! Con la mano bien ahí, te miré, y que estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé a quien ahí me hizo mal la mano. Tenía todo y lo perdí. La mano ahí y estos celos me hacen daño, me enloquece. Estamos escuchando ahí a Pablo Lescano para Elisa, Los Celos, también un mix de estos dos temas. El día en que fue y se encontró con Lalo Mir en el programa Encuentro en el estudio, en el canal Encuentro, justamente. Y saludamos a nuestra invitada del día de hoy, Malvina Silva. ¿Cómo estás, Malvina? ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto. Gracias por venir aquí a Radio UBA. Y bueno, Malvina Silva, para los que no la conocen, es socióloga, es doctora en ciencias sociales, es docente de la carrera de comunicación, investigadora del CONICET. Ya hace varios años que estás trabajando esta cuestión de la cumbia, la relación con las identidades juveniles, las relaciones de género. Y primero preguntarte, ¿cómo es que la cumbia se convierte en un objeto de estudio de la academia? ¿Cómo es que llegan a estudiarlo? ¿Cómo se construye esto? Bueno, podríamos decir que la academia en general llega un poquito tarde a veces a los fenómenos sociales, ¿no? Claro. Como que siempre tiene un retrasito respecto de este tipo de cuestiones. Creo que la comunicación es una de las ciencias sociales más privilegiadas para poder ver este fenómeno. Yo, de hecho, empecé a investigar cuando terminé la carrera de sociología, digamos, y empecé como docente en comunicación y en un grupo de investigación que tenía sede allí. Y yo creo que tiene que ver justamente con que la cuestión de la cultura popular en su cruce con las manifestaciones festivas y con la forma en la que se interpela a los públicos desde ese lugar y el protagonismo que tiene la música en la vida cotidiana de las personas, sobre todo de los jóvenes y de los sectores populares, creo que le da mucha relevancia y eso hace que la academia tenga que interesarse, y creo yo que está muy bien que lo haga, claro, digamos, claro, independientemente de los temas que a mí me interesan, pero me parece que está bueno que vire un poco la mirada y que se corra de los grandes relatos, ¿no? Como de las grandes hazañas, para poder empezar a ver un poco más en esta vida cotidiana y en este convivir del todos los días y de la vida laboral y de la vida también festiva, qué es lo que pasa en el medio de todo eso con la cumbia. Y en el programa de hoy vamos a hacer un recorrido sobre la cumbia y queremos empezar hablando, para después llegar a cumbia villera, lo que pasa en la actualidad, poder hacer un recorrido histórico. Vamos a escuchar algunas voces de algunos personajes en relación a la cumbia, también al cuarteto y de dónde viene este origen. Después de la Flaca Marta, después de quien se ha tomado todo el vino, empieza a incursionar, inclusive ahí mismo empieza a incursionar en otra poética del cuarteto, se empieza a convertir en una poética más marginal. Junta moneditas vendiendo claveles y otro huerfanito sabe alimentar. Historia real de lo que pasa en la actualidad, sí. Marginal. Tenemos en Córdoba grandes inmigrantes, tenemos una muy grande de españoles italianos. Claro, una colonia. Una influencia muy grande. Entonces, entonces tocábamos paso doble, tarantela, rancheras, paso doble. Y una mezcla de toda esa cultura es el cuarteto. Y todo eso se armó el cuarteto, claro, de ahí sale el cuarteto, ¿me entiendes? Porque antes eran cuatro músicos, un piano, un violín, un bajo, una chancha, viene a ser un contrabajo y un acordeón. Nosotros trabajamos sin descansar, sin dormir. Esta última grabación que hicimos ahora, nos pasamos noches enteras grabando, tengo el estudio en mi casa. Sí. Y bueno, trae su fruto de trabajar, de tratar de cumplir en los lugares. ¿Cuántos shows hacen por noche? Y alrededor de 10, 12 shows por fin de semana, entre viernes y domingo. ¿Viernes y domingo 10? Este fin de semana hicimos 5 el viernes y el sábado teníamos 5 más que no los pude cumplir por problema de salud. Estuve con presión alta, así que no los pude cumplir. Le pido mil disculpas a la gente. Pero mi timidez no tiene remedio. Y ese que me conoce empezó a atacar. Lo que quiere la chola. Lo que quiere. ¿Hay una diferencia técnica entre la cumbia colombiana y lo que hacen ustedes hoy? Es decir, ¿ha ido evolucionando y hoy entienden que técnicamente es diferente o no? Yo creo que la diferencia entre el colombiano y el argentino, por así decir, es la pasión que le pone y el ya lo natural. Ellos naturalmente hacen las cosas con mucho gusto, con mucha calidad. Nosotros nos tenemos que esforzar para copiarlo. Es como si ellos quisieran cantar una samba, ¿no? Les va a costar, pero lo van a lograr, seguramente. Acá, entonces, hemos ido deformándola un poquito, porque no hacemos una cosa igual, pero que está en el gusto popular. El Puente 2014. Ahí escuchábamos fragmentos de varios programas, Encuentro en el Estudio, Susana Jiménez, entre otros. Hablaban también La Mona, Los Palmeras, Daniel Araos, Leo Mattioli y también un poco Rodrigo. Y se decían algunas cosas en relación a este recorrido, algunas voces de más gente más vieja en relación a la cumbia. Y es algo, primero preguntarte, Malvina Silva, si es la cumbia, ¿de dónde es originaria? ¿Dónde llega? ¿Cuándo llega a la Argentina? Y el origen tiene que ver con la cumbia colombiana. El origen tiene que ver con la cumbia colombiana, con bandas como los Guaguancó, el Cuarteto Imperial, digamos, que están hace muchos años acá, más o menos desde... Ahora, digamos, en principio se creía que era fines de los 50, principios de los 60. Ahora se sabe que Coco Barcala y la Charanga del Caribe ya habían llegado un poco antes, o sea, habían empezado a hacer música un poco antes, pero básicamente la influencia tiene que ver con la cumbia colombiana y con una cumbia del interior de Colombia, digamos, no urbana, ¿no? Muy rural. Entonces eso hace también que sea como más ligada quizás a las manifestaciones folclóricas de ellos allá, que a medida que va pasando, que se va acercando hacia nuestro país, que va llegando por diferentes regiones, va tomando muchos matices. Por ejemplo, yo qué sé, un dato interesante es la introducción de la guitarra eléctrica por parte de la cumbia peruana, digamos que hasta al principio no era en el registro de lo colombiano que llega, digamos, por ejemplo, con los guaguancó a la Argentina no era lo más común. Entonces después eso se va transformando también en diferentes cumbias regionales al interior de la Argentina. Una cosa es la cumbia que nosotros podemos escuchar acá o las bandas que llegan a Capital, y otra forma es la, digamos, algo muy distinto es la forma en la que se vive y se hace cumbia en el interior. Por ejemplo, la cumbia santafesina es muy particular. También, yo que sé, a través de Juan Carlos Denis, por ejemplo, que es un gran referente del género, la cumbia norteña, la cumbia santiagueña más parecida a la guaracha, o sea, como que hay muchos matices que uno en general, digamos, los engloba bajo la categoría de cumbia, pero que los expertos, los músicos que hacen cumbia, la gente que la escucha y que la conoce, puede identificarlos, digamos, claro. y mostrar su expertise ahí también. Y en cada lugar va tomando su distinto matiz y los instrumentos también van cambiando, como vos decís. Totalmente. ¿Y la cumbia se asemeja o se puede identificar con alguna clase social en particular o es algo más masivo? ¿Cómo entra el tema de la clase social en la cumbia? Hay como varias posturas, digamos, ¿no? De acuerdo a los documentos que uno pueda usar para reconstruir esa historia de 60 años. Básicamente, lo que podríamos decir es que si uno lo emparenta, por ejemplo, con el chamamé o con ciertas manifestaciones folclóricas que estuvieron siempre ligadas a los consumos populares, sí, la cumbia es una música de los sectores populares, de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la gente de barrio, ¿no? O sea, está como ligada a eso, a los espacios también, que la bailanta, por ejemplo, el origen de la bailanta son los patios de las casas con piso de tierra, que donde se empezaba a bailar, digamos, ritmos como el chamamé, después también la mixtura con el chamamé tropical. La forma en la que llega o la que empieza a circular en realidad en los centros urbanos tiene que ver con la inmigración que se produce durante la época del peronismo, con lo cual también hay una masividad importante que está ligada a una pertenencia de clase bastante clara. Eso no quiere decir que o en los 60 o más adelante, en algunas otras décadas, las clases medias hayan dejado de consumir a la cumbia, la han consumido pero de una manera distinta. Claro. Y esto tiene que ver con el audio, se decía, bueno, es algo marginal, es el gusto popular. ¿Y desde dónde se mira esto? ¿Desde la producción de la cumbia, desde los músicos, o desde el consumo, o desde ambos? Es raro, es compleja en realidad, más que rara la cuestión, porque en verdad lo popular, yo que sé, tiene que ver también con cómo uno lo define, ¿no? O sea, mirando qué objeto, digamos. Si uno mira la pertenencia social de los, digamos, a ver, mide en términos de sociológicos, digamos, como más duros, de qué trabajan las personas que escuchan cumbia, sería como una posibilidad. Después uno tiene un vínculo entre esa pertenencia social y sus prácticas culturales. No necesariamente todas las personas que de clase trabajadora escuchan cumbia, ¿no? Claro. No todas las villas, que es como el imaginario estigmatizado también, ¿no? No todos los barrios marginales o las villas miserias tienen un mayoritario, digamos, consumo de cumbia. Puede ser que sí, pero también puede haber otros matices, digamos. Uno tiene que tratar siempre cuando analiza este tipo de cuestiones de no caer en los mismos estereotipos que muchas veces el sentido común construye. Y después hay apropiaciones distintas que se han ido dando respecto a lo largo de la historia. Por ejemplo, en los 60, en las boats, hay películas, por ejemplo, de los guaguancó, tocando en alguna película tipo las de Sandro, de la época de Sandro, y las boats se tocaba cumbia y una juventud elegante, digamos, bailando la zona norte, digamos. Yo tuve oportunidad hace poquito de estar con uno de los integrantes, de los mismos fundadores del Cuarteto Imperial, contándonos cómo tocaban en las confiterías de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, digamos, San Isidro, Vicente López, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno puede ver que efectivamente había un consumo que tenía que ver con simplemente utilizar a la cumbia en un contexto festivo, que después es una forma que fue como, digamos, no me gusta la palabra evolucionar, lo escuchaba recién a Lalo que la usaba y no creo que sea la palabra correcta. Sí. Se fue transformando a lo largo de la historia de acuerdo a diferentes contextos. En los 90 por ahí pasó algo parecido respecto de cómo la clase media se apropió de Ricky Maravilla, digamos, por decir un Olía Cruzet o la Bomba Tucumana, ¿no? Por nombrar a los referentes. Que en las fiestas o cumpleaños de 15 se bailaba. Exactamente, y que eso sigue sucediendo. Yo creo que desde esa época hasta ahora se ha mantenido la idea de que la fiesta, ¿no? Cuando uno quiere hacer una fiesta y quiere convocar y quiere garantizar el momento del baile, claramente lo que hace es poner cumbia. Y esa es una apropiación y es una forma de consumo y de utilización, si se quiere, cotidiana de la música en un contexto festivo que no tiene que ver o que no es lo mismo que la forma en la que se consume la cumbia en el barrio, en los barrios del conurbano, en los barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires, donde más que un género musical que se escucha es una forma de vivir y de interpretar la vida para muchos de estos sujetos, digamos, ¿no? O sea, como que hay una pertenencia social, una identidad que se construye, un lugar de reconocimiento y un lugar de contención, que la cumbia es como esa especie de ritmo de los olvidados, digamos, que es una frase con la que se puede sintetizar, de alguna forma nos permite visualizar conflictos culturales, jerarquías sociales, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, como que hay que como tratar de mantener un poco los matices respecto de las afirmaciones más generalistas. Claro, y la cuestión también del contenido de las letras, ¿no? Porque tienen que ver por ahí con esto, con la cuestión social, la situación económica, todo lo que va viviendo esta clase social que la consume y se la apropia como un estilo de vida. ¿Cuáles son esos contenidos? ¿Qué es lo que vos pudiste ver en relación a eso? Tradicionalmente los contenidos de la cumbia estuvieron vinculados al relato melodramático, romántico, digamos, ¿no? O sea, las escenas de la vida cotidiana contando las desventuras del amor. No había una cuestión social de denuncia, digamos, explícita, pero sí había relatos menores de por ejemplo, de la persona que estaba en privada de su libertad, que estaba en la cárcel, ¿no? Que eso yo que se tiene también como mucho vínculo también con la música romántica, con la música melódica latinoamericana, no es solo algo privativo de la cumbia, digamos, claro. ¿No? Como que uno escucha a Leo Dan y encuentra la versión que hace Pablo Lescano de Con Damas Gratis de esa pared, es un tema original de Leo Dan. También hay como muchas reversiones, muchos vínculos y muchos préstamos y apropiaciones entre géneros musicales populares, ¿no? La música romántica, la música melódica y la cumbia. Hasta los 90 podríamos decir que con matices se mantuvieron dentro de esos tonos, digamos, la cuestión de la mujer siempre como traidora, ¿no? Como propiedad del varón, pero sin demasiado mayor conflicto. O sea, era eso, se nombraba eso y no había demasiado conflicto. El punto de inflexión claramente es la cumbia villera, que produce como un estallido, si se quiere, también de las buenas conciencias, porque pone en escena relatos de cuestiones que hasta ese momento no habían sido utilizadas en la cumbia, que tienen que ver con básicamente lo que en algunos sitios se llamó como la apología del delito, en función de la utilización de las drogas como, digamos, el estímulo principal, digamos, de muchas de estas canciones, el consumo de drogas, la actividad delictiva para conseguirlas, el cuestionamiento de la autoridad policial, que ahí sí podríamos encontrar ciertos relatos como más de mayor contenido social y de mayor denuncia, digamos, de condiciones de vida cotidianas. Y complementariamente, y de una forma que también habría que analizar en detalle, una representación particular de la figura de la mujer vinculada a una sexualidad muy explícita, que sin embargo, si bien la mujer es aquella que aparece como la gran protagonista de esas letras, siempre es enunciada por la voz de un varón, claro, que dice cuál es el placer, cuál es el condicionamiento, cuál es la moral que le correspondería, digamos, Laura se te ve la tanga o La piba lechera, que son como dos de las letras más emblemáticas del estallido de la cumbia villera, tienen ese registro particular de que la voz siempre sea la de un varón. Hay muy pocas mujeres que cantan cumbia, que han cantado cumbia a lo largo de los 60 años de historia en la Argentina. Estamos conversando con la doctora Malvina Silva, hoy en El Puente, haciendo este recorrido sobre la cumbia. Y es hora de escuchar un poco de cumbia, si les parece, ¿no? Sí, vamos a la parte más naif, a lo mejor, y más melódica de la cumbia, La Ventanita, del grupo Sombras. Más que extrañarte, corazón. Es hora de encontrarnos. Y los invitamos a todos los que se quieran comunicar con nosotros por mail a elpuente@sociales.uva.ar, en Facebook /elpuenteradio o en Twitter elpuenteradio. Nos dejan consultas, saludos, lo que quieran, pasan por las redes sociales y se comunican con nosotros. Y después de la pausa vamos a continuar hablando con la doctora Malvina Silva, que hoy nos está acompañando, que ella es socióloga, es investigadora del CONICET y hace bastante tiempo que está trabajando estos temas, y después queremos preguntarle un poco de también de su trabajo de investigación y puntualizar en la cuestión de la cumbia villera. En un ratito seguimos con El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente, un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente y los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros, elpuente@sociales.uva.ar, el Facebook, El Puente Radio, o en Twitter, @elpuenteradio, o también se pueden comunicar a la radio, recién como hizo Eduardo Iglesias, un ingeniero industrial recibido de la facultad, y nos contaba que el programa lo está remitiendo a su época de estudiante, cuando salía y cuando iba a los bailes, y la felicitaba a Malvina por todo lo que estaba hablando acerca del género y con el nivel académico en el que hablaba y demás. Así muchas que gracias. Dejo muchas muchos gracias. Saludos y palabras halagadoras para vos. Muchas gracias. Un saludo también a Beatriz Robles del CENS 454 de Morón, una amiga, le mandamos un abrazo por el mail que nos mandó felicitándonos por los 200 programas, también a Beto Vázquez, a Nahuel Celarrayán, a Andrea Rovira y a todos los que nos dejaron sus mensajes en el facebook.com/elpuenteradio. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Se te ve la tanga, las palmas arriba. En la cumbia villera es la expresión de la villa, como se la rotuló, y de los barrios, contando historias verdaderas, no inventando pavadas. O sea, contando historias reales, o sea, con las cuales, o sea, si me pasó a mí, le pudo haber pasado a mi hermano, le pudo haber pasado a él, le pudo haber pasado a él. ¿Se siente identificada la gente de la villa con la expresión? Por eso mismo, porque son cosas que le pasaron a cualquiera, son historias comunes que nosotros plasmamos en letra y música. ¿Es verdad que te boxeaste con el Echevado Brava? Una vez, bueno, nos agarramos ahí a la salida del Tropitán. ¿Cobraste? Les demostré que me la aguanto, pero cobré como en un banco. ¿Cuál sentís que es la diferencia entre cumbia y cumbia villera? Y bueno, que eso lo puso... Es simplemente cuestión de marketing. Una compañía para darle marketing. Más vale. Acá la música es música, ¿entendés? ¿Quién encasilla acá? ¿Quién se encarga de decir qué género es género? Por ahí, con letras, si son letras así tumberas o letras que sean referidas, por ejemplo, al barrio, al descontrol, ¿no? Por ahí a esa le llaman cumbia villera. Esas canciones le dieron daño a la sociedad. Creo que lo que hizo daño a la sociedad es crear una marginalidad que hoy genera su canción. Pero crear una pobreza, una falta de educación, de formación, de trabajo, dejar un pedazo de la sociedad sin destino. En esa marginalidad se genera una producción cultural y esa cultura es agresiva al resto de la sociedad. Ahí está lo que vos llamás uno de sus fenómenos, es la cumbia villera. Cuando se habla de la droga no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque si ellos son líder de una banda grosa, a veces la gente lo toma como ejemplo. ¿A qué le cantás? Yo le canto a la injusticia y a la vida. Lo que nos pasa, lo que vivimos. ¡Ah! escuchábamos ahí unos fragmentos, hablaban Pablo Lescano, Hernán de Mala Fama, La Tota Santillán y Julio Bárbaros, el ex interventor del Confer. Y bueno, queremos seguir conversando con Malvina Silva sobre este tema y planteamos ya en este audio el tema de la cumbia villera. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo aparece la cumbia villera y en qué contexto? ¿Cómo se da ese contexto? A ver, de las declaraciones de los chicos que escuchábamos, de los músicos, sacándola de Bárbara del contexto, digamos, se deducía esta cuestión de contar y de narrar un conflicto social. La cumbia villera nace ligada claramente al contexto de crisis de fines de los 90 y de principios de los 2000, y tiene que ver básicamente, es verdad, también con una decisión de mercado. O sea, la categoría de cumbia villera la crea la industria, la propia industria, los propios productores musicales, porque lo que se precisa básicamente es una renovación cada 6, 7 años, 10, depende del contexto. Pasó lo mismo con la cumbia en los 90, digamos, con una producción de bandas. Si hasta los 80 las bandas habían sido hay algunos artículos que cuentan, por ejemplo, la fisonomía de los músicos, ¿no? Donde no se intentaba disimular que eran hijos de trabajadores, que eran tipos que venían del interior, que tenían los rasgos de norteños en su rostro. Digamos, la cumbia de los 90, con bandas como Comanche, como Malacate, vienen de alguna manera a tratar de estilizar un poco la visión y les ponen uniformes para que parezcan todos integrantes de una misma banda, que hacen una coreografía sofisticada, que son carilindos, que tenían pelo largo. O sea, como que había cierta necesidad de un canon estético más hegemónico que tratara de interpelar nuevamente a nuevos públicos. Claro. Con la cumbia villera lo que sucede es una combinación, porque tampoco vale decir que es solamente una creación de la industria, porque si uno ahí también creo yo que socialmente pierde la posibilidad de comprender todo lo de impugnatorio que hay también en la cumbia villera. Hay una combinación entre la necesidad de la industria de generar un nuevo subgénero para interpelar otros públicos, y también hay, o sea, la convocatoria a Pablo Lescano de alguna forma como a convertirse en el líder de la cumbia villera tiene básicamente que ver con que él es uno de los referentes que le puede poner voz y música, letra y música, como dicen ellos, a todo un sinfín de situaciones que estaban viviendo en los barrios marginales, no solamente en las villas miserias, y que tenían que ver básicamente con la crisis de fines de los 90, con la desigualdad social, con el corrimiento del Estado, de la función contenedora respecto de los ciudadanos, con la ruptura, con la precarización laboral, la ruptura de las estructuras sociales que sostenían en cierta forma a la sociedad hasta ese momento, que ya venían en debacle desde los 70, digamos, pero que en los 90 se radicaliza, digamos, con el aumento exponencial de la desocupación, con una ausencia casi absoluta de políticas sociales de contención y de inclusión de los individuos. Entonces, en ese contexto donde la desocupación era altísima, donde los índices de pobreza y indigencia eran muy altos, y eso de alguna forma tocaba particularmente, perjudica particularmente a los sectores más empobrecidos, la cumbia villera viene a contar, viene a ser la voz que le pone el relato. Claro. A ese tipo de situaciones, y a hacer la música, pero en combinación con un género musical que ya era, de alguna forma, la identificación del pueblo, por decirlo de alguna forma. O sea, no es que importan un género nuevo, sino que lo que hacen básicamente es, de alguna forma, sobre la base de la cumbia, trabajar en significantes sonoros distintos. Y una protagonista importante que vos contabas antes es la mujer en las letras. ¿Y cómo juega esto en las prácticas culturales, especialmente de los jóvenes, que es por ahí lo que vos trabajaste en los estudios de campo que hiciste? ¿Qué fue lo que fuiste descubriendo en relación a estas prácticas culturales de los jóvenes en la cultura de la cumbia? Es interesante pensar que esta cuestión de la mujer o el protagonismo de la mujer en la cumbia villera siempre relatada por una voz masculina, porque en verdad eso tiene que ver también con, nuevamente, con un recorte que se produce sobre el fenómeno. El trabajo que yo hice en el marco de la elaboración de mi tesis de doctorado, digamos, que tuvo que ver básicamente con sentarme a escuchar a los jóvenes que iban a bailar cumbia, ir a bailar cumbia con ellos y pasar todo el tiempo posible en un trabajo etnográfico, digamos, ¿no? Bien de perfil antropológico. ¿En qué lugar estuviste? Estuve yendo a bailar en la zona sur del conurbano bonaerense, entre los barrios de Monte Grande, el partido Almirante Brom, Esteban Echeverría, etcétera, etcétera, por la zona de Lavallol, digamos. Sí. Entonces, la idea era tratar de entender qué significaba la cumbia para ellos, por qué los identificaba, por qué los interpelaba, qué les permitía decir y qué no. Y la verdad que frente a ese relato de la cumbia villera que uno tenía como omnipresente, damas gratis, pibes chorros, ¿no? Todas las mujeres son iguales, son todas fáciles, son todas rápidas. Lo que aparecía, digamos, como con la contracara en la práctica, a ver, vamos a decirlo entre comillas, real, era que había una activación interesante de las mujeres, que después, digamos, nosotros trabajamos con varios colegas reflexionando sobre esta cuestión de la activación. Yo escribí un artículo con Carolina Espataro al respecto, llamado Cumbia Nena, Pablo Semán, Pablo Vila, Pablo Alabarces, o sea, fueron todas personas con las que estuvimos pensando desde su origen este tema. Y lo que aparecía era la idea de que las mujeres en verdad, o sea, esos relatos de la cumbia villera, parecían en cierta forma venir a contrarrestar un protagonismo mayor, una autonomía mayor de la mujer en la vida cotidiana. Porque cuando uno escuchaba, nosotros empezábamos a escuchar, Laura se te ve la tanga, ¿no? Sos rápida, sos fácil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa mujer lo que hacía era ejercer un placer sexual que supuestamente estaría destinado solamente al varón, y porque el placer de la mujer no podía ser contado. Claro. En verdad, la sexualidad de la mujer también aparecía en digamos, con un protagonismo central, ¿no? No es que solamente el placer del varón. ¿Por qué una mujer teniendo sexo con un varón solamente lo hace para propinarle placer a él y no para tener el placer propio? Entonces también empezamos a cuestionar el fundamento moral que había detrás de la decisión estética de contar en una letra de cumbia si a la chica se le, a Laura se le veía o no se le veía la bombacha cuando bailaba, si tenía la, ¿por qué que el hecho de que sea rápida en función de qué? De que el varón es el que nomina qué es lo que moralmente corresponde hacer en una situación erótica, en un baile. O sea, empezamos a cuestionar también eso y a tratar de ver de qué forma lo vivían también las chicas. Y eso aparecía en los relatos de la voz de las chicas que entrevistadas. Totalmente. Aparecía porque nosotros se lo preguntábamos, ¿eh? O sea, también hay que decirlo, no es que las chicas estaban muy preocupadas porque las letras de cumbia villera las condenaban. Era algo que nos interesaba más a nosotros desde la academia. Y sin embargo, respondiendo de una manera para mí muy interesante y muy inteligente, diciendo, bueno, yo la verdad que las letras me maltratan, no hablan mal de mí, yo en mi casa no la escucho. Ahora, cuando voy a bailar, ¿puedo elegir la música que se pasa? No, la música la elige el DJ, la elige el dueño del boliche, de acuerdo a los intereses a los que responda. Y bueno, si pasan Laura, yo bailo Laura. Si pasan la piba lechera, yo bailo la piba lechera. ¿Y qué hago? Me divierto. Entonces, escenifico el goce, escenifico mi placer sexual a través del baile y dejo a los varones afuera, porque lo que hacían, por lo menos en algunos de los contextos en los que yo estuve compartiendo el espacio con ellas, era construir ritos de baile muy eróticos, altamente erotizados, entre mujeres. Entonces, si bien la voz que sonaba era la de un varón, el placer del baile estaba mucho más vinculado a un goce casi puramente femenino. Entonces, ahí también había cierta forma contestataria de responderle a ese relato tan omnipresentemente masculino. Claro, en esos lugares de baile que vos visitabas, ¿no? Sí, y aparte el cuestionamiento, como decías recién, también el cuestionamiento que había siempre, como estábamos escuchando hoy a Julio Bárbaros, era acerca de la droga, de la marginalidad, pero nunca de la mujer, nunca se cuestionaba esto de la mujer, de cómo se la trataba y de qué se hablaba de las mujeres en las letras de cumbia villera. Bueno, de hecho, el documento de censura que el CONFER emite en julio del 2001, previo a la crisis, o al estallido, en verdad, de la crisis, porque en ese momento ya estábamos en crisis, dice justamente eso, que el riesgo de que las letras de cumbia villera sigan circulando tenía que ver básicamente con que los sectores medios comenzaran a contagiarse de los sectores populares, claro. Exactamente, y de básicamente el consumo de estupefacientes. No decía nada de la figura de la mujer, y también es paradigmático escuchar a un ex funcionario hablar de la desigualdad social en tercera persona, digamos, ¿no? O sea, como que no hay ninguna responsabilidad institucional. O sea, me parece que a esta altura ya tendríamos que todos empezar a hablar incluyéndonos como parte de un colectivo y no siempre señalándolo desde afuera como si él no hubiera tenido ninguna responsabilidad nunca institucional que le permitiera incluirse por lo menos allí. Claro, tal cual. Y algo también interesante que me gustaría preguntarte es el tema de los programas musicales de televisión, Pasión de Sábado, donde se dedican, duran varias horas, todo el día más o menos, a el tema de la cumbia, los grupos que aparecen ahí. No sé si vos tuviste oportunidad de poder estudiar esto y qué es lo que se ve, la relación de los músicos con el público. Yo ahora estoy en la etapa siguiente de la investigación, digamos, y en un primer momento trabajé con los chicos que escuchaban cumbia, con chicos y chicas que escuchaban cumbia y que la consumían. Ahora estoy trabajando con aquellos que la producen. Entonces, claro, estoy entrevistando músicos de cumbia, básicamente de todos los géneros musicales, en general entre capital y conurbano, digamos, ¿no? Manteniendo el mismo espacio geográfico anterior. Y lo que aparece es una mirada bastante crítica de la mayor parte de ellos, o sea, los hermanos Serantoni, digamos, que son los que están atrás de toda la movida, todavía no han accedido a mis pedidos, digamos, así que si me están escuchando les agradecería que me contesten. Por favor. Pero básicamente la mayor parte de los músicos tienen una mirada bastante crítica porque eso es un monopolio que tienen respecto de la participación, la posibilidad de la participación de los músicos en la televisión abierta. Es un espacio al que no accede cualquiera, que para poder acceder, salvo que se tenga un convenio previo, hay que pagar mucho dinero, dinero que la mayor parte de los músicos no tiene o tiene que juntar de una manera... Hay una producción muy marginal también. De la forma en la que se hace la cumbia en la Argentina. No está profesionalizada, muchos de esos los músicos no tienen, por ejemplo, derechos laborales. Claro. O sea, también esa es como la contracara, ¿no? De la vida festiva. Yo estuve la vez pasada en un ensayo con una banda de cumbia, con La Repandilla, mirando las condiciones en las que ellos también viven y producen y hacen cultura. Y la verdad que para mí, además de que son una de las mejores bandas de cumbia de la Argentina, y me parece que trabajan con muchísima seriedad y que tienen un talento enorme. ¿Cuál? La Repandilla. Y que nacen en el contexto de la cumbia villera, digamos, Oscar Belondi, su líder, fue el primer cantante de Yerba Brava, o sea, tienen como una trayectoria importante. También es como, yo trataba de ver esto, en qué condiciones ellos viven y reproducen su vida y se sostienen y se mantienen. Entonces, el vínculo crítico que tienen que tener con este recorte mediático que se hace, un programa aparte que es el único, es necesariamente complejo, digamos, y conflictivo, justamente porque hay uno, digamos, un productor o un par de productores que tienen como todo el monopolio y lo manejan como Augusto y Piacere, poniendo condiciones que nadie regula. Entonces, ahora también estoy participando de algunos proyectos que tienen que ver con presentar en la legislatura de la ciudad la posibilidad de empezar a regular, por lo menos en el ámbito de la ciudad, que es un poco menos complejo, digamos, que en la provincia, la regulación del trabajo de los músicos, que está absolutamente dejado al azar, digamos. Te agradecemos mucho, Malvina, por estar acá. Gracias por venir aquí al Puente. Muchas gracias a ustedes, la verdad que fue una experiencia muy linda. Y da para mucho, así que en otro momento volveremos a hablar de este tema. Muchas gracias. Estamos escuchando Daniela al ritmo de las cumbia queers. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Estamos en comunicación telefónica con Diego Cabarcos porque en La Tribu están realizando el Festival Cartoon, el cuarto Festival Internacional de Cortos de Animación. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, contanos un poco de qué se trata la convocatoria que abrieron. La organiza La Tribu y el programa Va de Retro. Bueno, te cuento. Mira, el festival arrancó el martes 19 de agosto, antes de ayer, en la Biblioteca Nacional. Es un festival de animación que busca, cuyo propósito es difundir la animación independiente, la animación de autor, la animación argentina. Y Va de Retro es el programa que hacemos en La Tribu y que de alguna manera fue el programa que llevó adelante el festival. Se nos ocurrió hace 4 años armar un festival. Le llevamos la idea a la radio le pareció interesante y bueno, acá estamos. Y respondieron de varios países, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Grecia, Rusia, entre otros. Amplia la convocatoria y también están presentando, además de los cortos y de animación, también varias charlas, ¿es así? Sí, ayer tuvimos una charla con Raúl Manrupe, que estuvo hablando un poco del antes, el presente y el futuro de la animación argentina. Y vamos a tener una charla también el domingo con Carlos Montoya, que es una persona que hace un taller de animación stop motion en la Luminé, en Neuquén, en la ciudad de Luminé, y va a venir a contarnos un poquito la experiencia de llevar un taller de animación en el sur para chicos desde hace tantos años. ¿Y la convocatoria responde a alguna temática? ¿Cuáles son las categorías que están presentando en el festival? Nosotros dividimos la convocatoria en tres categorías, que son stop motion, collage, tradicional CGI y flash. Es decir, premiamos cada categoría por separado. Y después tenemos varias menciones, mención al guión, mención a la realización, mención especial del jurado. Y eso estábamos viendo recién, un jurado de notables también, Fernando Martín Peña, Lucas Nine, Carlos Nine, Silvia Nani y Maxi Bearsi, son personalidades reconocidas en el mundo de la animación, así que seguramente está garantizada la convocatoria de buena calidad. Sí, esa es una suerte que tuvimos desde que comenzamos. La verdad es que desde la primera edición, que no éramos prácticamente, no nos conocía nadie como festival, era recién estábamos empezando. De hecho, no somos del palo de la animación nosotros tampoco, somos simplemente periodistas que se nos ocurrió armar un festival de animación. Convocamos al jurado de excelentes nombres desde el principio y tuvimos la suerte de que siempre todos nos dijeran que sí. Y eso fue una gran suerte también. Hemos tenido de jurado, por mencionarte algunos, a Juan Pablo Saramela, a Yaro Lasco, María Verónica Ramírez, la esposa de Caloi y una de las creadoras de Caloi en su tinta. Caloi, que fue el padrino de nuestro festival en su momento. Claro, qué bueno. Bueno, y los invitamos a todos a que se acerquen al auditorio de FM La Tribu, a la Biblioteca Nacional, la Alianza Francesa también, el Cine Gaumont y el Rechazando Coimas son las sedes que tiene este festival. Y... Sí, perdóname. Para que tengan más información pueden entrar a fmlatribu.com/festival, uh-huh. Ahí se pueden descargar toda la información, toda la programación completa para saber qué cosa hay en cada sede y demás. Y hasta el 25 de agosto están pasando las películas y las charlas que convocan. El 25 de agosto es el cierre, que lo hacemos en Rechazando Coimas, ahí vamos a estar haciendo la entrega de premios. Después el resto de la programación se va a dividir entre lo que es La Tribu, que ahí es donde está el grueso de toda la programación, donde está la competencia, las charlas, los talleres, y después tenemos la Alianza Francesa, que vamos a estar hoy y mañana con un foco del festival de Annecy de Francia, que es el festival de animación más importante del mundo. Perfecto, Diego. Entonces, todos los que se quieran acercar y tener más información, fmlatribu.com/festival. Así es. Bueno, gracias por la comunicación. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos comunicados con Diego Cabarcos, organizador del cuarto Festival Internacional Cartoon que organizan en el programa Va de Retro y FM La Tribu. Escuchá. Participá. Compartí. elpuente@sociales.uva.ar. Y nos vamos despidiendo de este puente número 201. Muchas gracias a Payaso Pelito, que nos dejó su mensaje en Facebook. Felicitaciones por estos 200 regalos. Abrazo grande de un payaso rockero que escucha con mucho respeto su programa. Sin tolerancia por lo distinto es imposible la revolución verdadera, nos dice. Muchas gracias, Oscar, por este mensaje. Te mandamos un abrazo desde acá, desde el puente. Gracias a toda la gente querida que nos fue acompañando cada uno de los programas. Y vamos a seguir. El puente sigue. Sí. Pero yo me tengo que despedir porque tengo que recibir a Raimundo, a mi hijo que va a estar por nacer dentro de un mes. Así que, bueno, es un momento difícil porque amo hacer este programa, pero lo dejo en muy buenas manos con Luciano Travieso, que va a estar conduciendo de ahora en más junto a Laura y junto también a todo el equipo excelente que tenemos, que hacemos el puente, como siempre decimos, con mucho amor, con mucha energía y con mucha pasión. Se va por un tiempo Luciana, pero lo deja en muy buenas manos con un gran equipo de producción, todos trabajando para sacar semana a semana este programa. Así es, y bueno, igualmente nos vamos a seguir viendo, ojalá el año que viene, pero bueno, el puente va a seguir este ida y vuelta, esta construcción que hacemos siempre desde la facultad junto con las organizaciones sociales y con esta gran red que vamos construyendo por las distintas radios también que nos retransmiten los distintos puntos de nuestro país, y es un placer hacerlo, y es un deseo personal también que el puente siga creciendo. Muchas gracias a todos por escucharnos y los dejo en buenas manos para la semana que viene seguir construyendo más puentes juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.